Vamos con la brigada folclera. Yo veía que ahí en algunos flyers de amigos y de noches compartidas, que hay una agrupación nueva que se llama la Brigada Folclera. Y sé que uno de sus integrantes es Cristian Baca. Así que le pregunté a él de qué se trata la Brigada Folclera y nos envía este audio. Hola gente, mi nombre es Cristian Baca y soy miembro inestable de la Brigada Folquera. Y digo miembro inestable porque esta agrupación se caracteriza justamente porque sus miembros o sus integrantes van variando de show a show. Si bien la mayoría de los músicos que han participado en estos shows son miembros de Casa Foldiscos, en el futuro la idea es que se vayan sumando nuevos amigos folqueros. Hasta el momento hicimos solamente dos shows, uno en Rosetti, Capital Federal, y otro en San Miguel, en el Bar y la Michi, en el marco del ciclo La Venganza de la Guitarra Acústica. Y bueno, por el momento no hay nada grabado, pero la idea es en un futuro poder grabar las canciones que vamos tocando, que por lo general son canciones que pertenecen a los músicos que participan en el show de la Brigada Folquera. Bueno, sin más, me despido, hasta la próxima. Pueden seguirnos en las redes. Bueno, gracias La Hora de la Siembra por siempre tenernos en cuenta, darnos un espacio y bueno, nos veremos pronto. Hasta la próxima, un abrazo gigante. Gracias Cristian Baca por el audio. Te cuento que por la Brigada Folclera han pasado, aparte de Cristian Baca, también Diego Vicio, Luis Bauman, Ruli Fernández, Jessica Anabel, Matías Iriarte, Pablo Lanús, que bueno, son todos cantautores, cantautoras y tal como dice Cristian, se irán sumando más y esperamos tener alguna grabación pronto. Por ahora vamos a escuchar a Cristian Baca con la canción La Casa de Piedra de su último disco y después va a sonar el dúo Uncle Monk. Te cuento que Uncle Monk está integrado integrado por Tommy Ramón, primer baterista de Los Ramones, y Claudia Tianant, que bueno, es un dúo de guitarras, banjo, mandolina, de música rural estadounidense, de bluegrass, y tienen un solo disco, que es un lindo disco, y esta es una linda canción que se llama Need a Life. Así que Cristian Baca, La Casa de Piedra, Uncle Monk, Need a Life.